sabes vivir. Hay que combatir, ya no sos el mismo. ¿Por qué? Por no existir. Era mi compañero. ¿Qué, qué? De salir a ganar. No sé qué pasó. Y ahora vas para atrás. ¡Con las manos arriba todos! No me la contés que fue por una mina. No me la contés que fue por un amor. Que tu pecho se enfrió. Y ahora ya no sos ladrón. No me la contés que fue por una mina. No me la contés que fue por un amor. Que tu pecho se enfrió. Y ahora ya no sos ladrón. Ahora sos un traidor. Pedazo de buchón. Pedazo de buchón. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Los pibes, las pibas. ¿Qué vamos a hacer?